qué. Bueno, esperemos disfruten mucho de nuestra música, tanto como de nuestro programa, así que esperemos que sea todo de su agrado y pues agradecemos mucho que nos hayan empezado a transmitir y pues esperemos que sea de su agrado. Bueno. Demon Slayer cuenta la historia de Tanjiro Kamado y sus amigos de la compañía de cazadores de demonios. Juntos se unen con uno de los mejores espadachines de la compañía, Kyojuro. Bueno, esa fue una pequeña, muy pequeña sinopsis sobre de qué trata Demon Slayer, la cual yo, pues, siendo honesta, no lo he visto mucho. Pero la verdad es un anime totalmente recomendable, además de que tiene una trama muy buena. Yo siento que simplemente les va a gustar mucho. Después, queremos mencionar, ante todo, lo de nuestras redes sociales. Por ahorita, lo que es Twitter, Facebook, todavía no las tenemos. Así que por lo mientras tenemos una cuenta en TikTok, la cual se llama igual que el nombre de nuestra estación. Solamente que se tendrían que ir al último video y ahí estaremos leyendo todos sus comentarios. De Lemon Slayer estaba mucho hablando de una película. La otra vez me la recomendaron y no la he visto. Exactamente, que hace no mucho sacaron película y que ahorita está en cines. Sí, pero dicen que está buena, o sea, no la he visto. Ya en cuanto nosotras la veamos, nosotros por nuestras ya nosotras nos comprometemos en darles una reseña sobre la película. Por lo mientras, les seguiremos dejando escuchando un poco más de música. Apenas escuchen más. Por ahorita, les vamos a dejar una canción de BTS. Entonces les dejamos con Idol de BTS. Para los amantes del K-pop, acabamos de escuchar BTS Idol. La siguiente canción está dedicada para alguien. Este Estamos hablando de Poppy Pop, para que es de Hatsune Miku. A ver, por favor, amiga, ¿podrías decirnos qué es un Vocaloid? Un Vocaloid es un software diseñado para bailar y cantar. También hay conciertos de Vocaloid en diferentes partes del mundo, pero por ahora la pandemia no ha habido muchos. Y muy pocas veces se pueden llegar a intentar comprar un boleto, ya que sabemos que son muy raras. Además de que son muy caros. Exactamente. La última vez que vinieron en México fue en el 2018. Y dime, ¿cuál es tu concierto favorito? El de Live in Sapporo del 2013. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí les dejamos con esta canción que está dedicada a una persona muy especial, aquí mi compañera. Esperamos la disfruten y ya regresamos con más información. Eso fue una canción de Hatsune Miku. A ver, por favor, ¿me podrías explicar un poco qué un poquito más sobre Hatsune Miku? Pues ahorita creo que van a sacar un concierto en julio, pero no sé en dónde. Pero espero que sea pronto porque sí quiero verlo, porque luego sí los transmiten en vivo. Y pues me llama la atención, ¿no? Exactamente. Y hablando sobre otras cosas, ¿te enteraste que la muy famosa cadena de restaurantes McDonald's quiere abrir una colaboración, un menú de elegido justamente por BTS? Ah, oye, sí, qué interesante. Se supone que esta colaboración va a durar por lo menos unos casi un mes, yo que tenga información. Además de que va a llegar a partir de junio, así todavía no tenemos muy bien la fecha, pero Armis, por favor, les sugiero que estén muy atentas porque para junio se viene el menú de McDonald's de BTS. ¡Yo quiero! Bueno, bueno. ¿Qué más? ¿Cuál es la canción que sigue? Bueno, entonces aquí les dejamos con la siguiente canción, que es otra canción de K-pop. Hablamos de un grupo muy famoso de chicas muy talentosas. Exacto, estamos hablando de Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. When it bop, chime in, won't deny, bada boom. Could you ask her? No, you got it, oh. With the number that they call, pick up, pang, pang, pang. Pang, pang, bada, bada, pang, pang, pang. You can never be a truck, better, ta, ta, ta. Hands up. Ness on the bottle full of honey, nigga, my love, my tattoo, kick a naya. Jenny. Femenino formado por G-Hate Entertainment, está integrado por 4 miembros: Jisoo, Jennie, Rose y Lisa. El grupo debutó el 8 de agosto del 2016 con su álbum sencillo titulado Squadron, el cual está compuesto por Wee Little, y su primera canción número uno en Corea del Sur. Bueno, y hablando de Blackpink, ¿tú te llegaste a enterar de la muy, en parte terrorífica teoría que se hicieron la mayoría de las fans? La de que siempre dejan un espacio para la... cada coreografía, exactamente. Ajá, sí. Bueno, es que, o sea, la muerte de la... de una de las integrantes, yo creo que sí las afectó mucho. En parte yo creo que de seguro solo ha de ser parte del show. O sea, tipo, están haciendo algo y ya nada más ellas pues quieren seguir este... pero en sí es como si fuera una forma de respeto, ¿entiendes, Pati? Yo creo. Ajá, para recordarla. Exactamente, pero quién sabe, porque incluso algunas insinúan de un fantasma. Pero es que quién sabe, o sea, a lo mejor y sí, ¿no? No creo mucho en eso, pero yo creo que es más para respetarla. Para mí que hay que enviarle este tema a Dross, ¿eh? No. Pero bueno. ¿Y ya para dejarlos con otra canción? Sigue. Es una canción un tanto famosa en una red social llamada TikTok. Que se llama Pon Pon. El nombre de la canción en sí es Pon Pon, espero la disfruten. Ya volvemos con más cosas. Y esa fue Pompón de Kiari Pamyu Pamyu. Bueno, aunque su verdadero nombre es Kirito Takemura, es una modelo, bloguera y cantante japonesa. Su música es producida por Yasutaka Nakata, fundador del grupo Cápsula. Muy buena la canción la que acabamos de escuchar, ¿verdad? En serio, muchas gracias por tu buena información que me das, en serio. Gracias. Y hablando de otras cosas, queremos poner una canción de una, en mi opinión, una de mis Vocaloids favoritas. Estamos hablando de Gumi. Esa fue Tokio. Bueno, hablando de la canción que sigue, se trata de una de las canciones del anime, de un anime muy viejo, muy famoso y muy bueno, Tokyo Ghoul. Yo que sepa, ese anime, la sinopsis es simple, es muy simple, a mi parecer. Se trata de un chico normal, el cual se llama Kaneki, el cual disfrutaba tanto de ir a cafeterías, leer libros y todo eso, hasta que un día vio una chica muy extraña, la cual le atrajo, la cual resultó ser un ghoul, terminando en convertir a él mismo en un ghoul. Entonces, todo lo que es Tokyo Ghoul trata de cómo él intenta controlar lo de ser un ghoul y más aparte de más aparte unos cuantos problemillas que ya se van poniendo en el anime, pero les juro que si ustedes no han llegado a ver ese anime, se los recomiendo demasiado. Como dije, fue uno de mis primeros animes y pues simplemente espero que si lo llegan a ver lo disfruten mucho. Disculpa, ya que hubo un pequeño problema con los guiones y por mala suerte aquí su servidora dio información de Tokyo Ghoul cuando se trataba de dar información de Boku no Hero. Como dije, hubo un pequeño error con los guiones, pero ya está arreglado. En serio, perdón por la tontada que hice. Y pues aquí les dejo con mi compañera para que les dé información sobre la canción. Ufo. El grupo se llama Pornograffiti. Es un grupo musical japonés originario de Osaka, fundado en 1994, integrado por Akihito Okano y Haruichi Shindo, y anteriormente también Masami Shiratama, alias Tama. Hasta 2019 han publicado 44 sencillos, 10 álbumes y 5 compilaciones. Bueno, y ahora sí, hablando de la canción que sigue. La canción que sigue se trata de hecho, es una canción de Gumi, una vocaloid de las más reconocidas entre Rin, Len, Meiko y Kaito. Más Hatsune Miku. Después, yo que sepa, esta canción se ha usado muchas veces en una cultura que se ha empezado a fomentar en internet llamada Meme Animator, en el cual son fotogramas de, pues, se podría decir, animaciones muy pequeñas con música en el fondo, las cuales a mi parecer son muy buenas. En su mayoría son buenas y en unas cuantas pocas van cringe. Gracias a que, hay que ser muy honestos, hay personas, tanto niños pequeños como ya adolescentes más grandes, entre de 15, 17 años, que hacen animaciones de ese tipo. Y si somos honestos, muchas personas que al menos yo creo tengan una edad de 15 para adelante, debieron por lo menos haber visto alguno de esos, si es que ustedes llegaron a estar en la cultura de los fandom. Bueno, aquí les dejamos con la canción. Please can I be? bueno, hablando de Gumi, queremos que sepan que Gumi se trata de una vocaloide habla inglesa. Ella habla inglés. Más llegando al tema de los memes Animator, yo que recuerde, voy a hablar un poquito sobre mi experiencia sobre eso. Yo que recuerde, la primera vez en sí fue, o como yo conocí la canción que hace poquito acabamos de poner, fue en una animación de un videojuego hecho por Toby Fox llamado Undertale, exactamente. Es un juego que la verdad, si son muy honestas, tiene muy buena trama, tiene muy buena música. Además de que un fandom un poquito tóxico, no, sí es tóxico, sí hay, que es ser, tóxico. Hay que ser muy honesto, ya muy que tóxico. Ha visto desde personas que reclaman audios, incluso el caso de una chica, la cual hubo una guerra de ships entre el Franz y el Soriel. Entonces había una artista a la cual ella dibujaba a Soriel. Entonces al empezar a dibujar esas cosas y todo eso, un día le llegó directamente a su casa unas galletas, las cuales estaban llenas de agujas. Pero ¿por qué es el fandom? Quiero decir, no tiene nada de malo que expresen sus opiniones acerca de los ships. O sea, ships son ships. Cada quien tiene gustos diferentes. Exacto. En algún momento, tú llegaste a shippear algo raro con algo raro. Por ejemplo, los que incluso hay veces en las que shippean hermanos con hermanos. Sí, pero nadie les dice nada. Exactamente. Es lo mismo que va en contra de, la libertad de expresión en los fandoms. Exactamente. Entonces, ya siguiendo con el tema de la canción, de hecho, además de que se ha visto muy, muy libre ante ese tipo de animaciones, además de que es una buena canción, todos hay que ser muy honestos. Y bueno, aquí les dejamos con otra canción de Baby Metal, de la GEA. Es de Baby Metal, una banda de japonesa que es una clase de heavy metal mezclado con J-pop. Ajá. Exactamente. Baby Metal es una banda idol japonesa de heavy metal. Okay. O kawaii metal, me le dicen. Ok. Bueno, aquí les dejamos con la canción. ¡Gracias! Y eso fue Baby Metal. Bueno, también Baby Metal, aparte, ¿sabías tú de que Baby Metal estuvo con uno de los mejores metal, de grupos de metal en una de las bandas? ¿En serio? Sí, fue... A ver, platícame un poquito. Fue un evento al que no las dejaron entrar por tocar kawaii metal, entonces lo que hicieron, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de los mejores metaleros, un grupo de metal. Entonces las ayudaron a entrar al grupo y que tocaran con ellos. Wow. Y de hecho estuvo grande el evento. Eso explica muchas cosas sobre ellas, ya que lo pienso. De hecho, no tiene como hace 2-3 años murió uno de sus guitarristas. Pues fue difícil, yo creo, y yo creo que no han tocado tanta música como antes. Bueno, no puse ese. Y bueno, vamos a entrar en un pequeño receso. Vamos a estar poniendo 3 canciones corridas a continuadas, o sea, vamos a poner una, otra y otra, y después nosotras volvemos. Sí. Adiós. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beat you treat like money. Thank you. Hola, ya regresamos del corte de las tres canciones. Ahora son las 6. Sí, exactamente las 6 aquí en México. Por lo que todavía nos queda una hora de transmisión. Espero que lo estén disfrutando. Y espero que puedan comprender que tanto ella y yo estamos haciendo nuestra primera transmisión. Estamos un poco nerviosas. Exactamente, y más aparte de que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que a ustedes les agrade. Por cierto, como les he dicho, tenemos una cuenta en TikTok. Ahí nos pueden poner sugerencias justamente en el último video que subí hoy a las 6 a.m. Ahí pueden darnos algunas opciones, algunas sugerencias y tal vez algunos comentarios, saludos, que aquí nosotras lo aceptamos. Bueno, escuchamos hace unos momentos BTS y Hatsune Miku. Ok. Uh-huh. Pues bueno, en la siguiente canción se trata del primer opening de una serie que no hace mucho se volvió muy famosa. Ahorita ya está, no lo he visto, no he estado muy al tanto, a la mitad de la segunda temporada. Estamos hablando de Beastars, el Utopia, la segunda temporada. la de Secret, bueno, sigue Secret Police de Hatsune Miku. Y seguida ponemos esa. Seguida seguimos Beastars, el opening de Beastars. Antes que nada les daremos un pequeño resumen. Se supone que Beastars es como Zootopia, pero es en Utopia, anime. Es Utopia, exactamente, es Utopia, pero en anime. Literalmente son furros. Entre ellos tenemos a dos protagonistas, a Haru, que es una coneja blanca, y a... ¿coincidencia? No lo creo. Y a un y a un lobo, el cual se llama... ¡ay, se me fue el nombre! Legoshi. Uh-huh. El cual se supone que se trata más que nada como en un un pequeño conflicto que hay entre herbívoros y carnívoros. Lo he escuchado antes. Sí, suena mucho a Zootopia, pero siendo muy sinceros, habla mucho más profundo sobre el tema de los, el tema de la división cultural. Exactamente. Además de que, entre carnívoros y hay que dejar muy en claro que en la serie tanto Legoshi se enamora de Haru. La cual Haru, bueno, en sí al inicio Legoshi no lo acepta por la razón de que Haru es una coneja y Legoshi es un lobo. Por lo que no quedarían, uno es herbívoro y el otro es carnívoro. Así que por esa razón es una de las partes en las que pues Legoshi al inicio no quiere del todo aceptar que esté enamorada de una coneja. Ya que en principio no sabe si quiere amarla o si la quiere comer. Es lo mismo. Pero bueno. Les dejamos con una canción de Hatsune Miku y seguida el sencillo de el primer opening de Beastars. Disfrútenlo. Tuvimos una pequeña falla técnica, la cual ya se está arreglando. Y bueno, mientras se arregla esa pequeña falla, yo me encargaré de detenerles. ¿Cómo? Pues les haré otra recomendación de anime. Este anime es muy bueno, en serio se los recomiendo muchísimo. Se llama Boku no Pico. Que no, tampoco. No hay que ser crueles con los... con los radioescucha, ¿verdad? Bueno, el anime del que les quiero hablar se trata de una princesa. Sí, sonará muy raro y todo, pero es una princesa y hasta tiene su propio tema. Así como la princesa Elizabeth. Exacto. No, pero Elizabeth me cae mal. Esta cae muy bien. Es una princesa que se muere cada rato, pero revive. O sea, como... No. Además de que estuvo unido al mago Carman, el cual es un mago muy... muy reconocido, ¿no? ¡Estamos hablando de la princesa Kenny! Esa es una princesa. No, broma, ya. Perdón por mis chistes malos. Bueno, ahora sí ya, hablando en serio. Te lo dejo a ti. ¿En serio? No, sí, te lo dejo a ti. Ándale, di algo. ¿Yo por qué? Ah, bueno. Y este fue el de mi amiga. Qué bonito este. Bueno, ya. Ahora sí, ya hay que tomarnos esto en serio. Modo serio. Modo serio. Bueno, a ver. Sigue el opening que habíamos dicho hace unos momentos. Que es el de... se trata del del opening de Beastars, el anime de los Zootopia furros. Zootopia 2. Anime de los furros. Zootopia 2. Bueno, ya, por favor, si a ustedes les gusta este anime, si a ustedes les gusta este anime, en serio, por favor, les rogamos, esto lo estamos haciendo con el afán de entretener y no de ofender, así que por favor, nosotros queremos una comunidad limpia de toxicidad, ¿ok? Y más aparte queremos dar saludos a toda la gente que nos está escuchando. En serio, muchas gracias por darnos una oportunidad de entretener sus sábados. Y esperemos que les agrade. Ay. Hold your ground. Do your thing, not his. You know, you all got what it takes. So fly free. Mass, jag måste läsa mörden och läsa det för dig. Freedom åka, jag får ge fukt av allt och kort tjugo läs min. Mass i avra, för att jag måste rumma så de var kessa. Så blir det trash kompaj, får en risk kvar i halvtan, halvtan. That's what when it's so sucky was up. O sea, ¿quién no se puede resistir a bailar esa canción? Literalmente hasta yo y aquí mi compañera nos levantamos y nos pusimos a bailar. Es que, por Dios, es una buena canción. Sí, muy buena. Bueno, hablando de la siguiente canción, ¿qué vamos a poner? Tal vez queremos también informarles que... esperemos nos puedan sintonizar todos los sábados, así como nosotros ahora mismo estamos sintonizando de las 5 hasta las... tal vez 7 o 6 y media. Exacto. Todo depende también de las canciones. Y como dije, espero les esté gustando mucho este programa. Uh-huh. Y perdón si lo repito mucho. Pero es que estamos nerviosas. Como dijimos, deberían comprendernos. Es nuestra primera transmisión. Nunca habíamos hecho de todo esto. Entonces, bueno, y ya. Ahora sí, comenzando a hablar de la canción que sigue. Se trata del opening de uno de, en mi opinión, mis animes favoritos. Se trata de Mr. Osomachi-san, un anime el cual al inicio no parece un anime, claramente. ¿Cómo está eso? Pues sí, es que lo que pasa es que tiene otro tipo de animación. Ay, ya. Parecido al anime, pero no es anime del todo. Entonces, ya entendí. Se trata, Mr. Osomachi-san se trata de un anime. Creo que ya sé cuál es, creo. Se trata de un anime de 6 sexy guisos. seis estillizos. Sí. Bueno, se trata de seis estillizos, los cuales viven pues, sus propias aventuras como unos ninis que no saben hacer nada. Sí, literalmente. Les dicen ninis gracias a que pues ellos, además de que son flojos, sus papás los mantienen ya a los 20 años. Y todas esas cosas, además de que cada uno tiene su propia personalidad. Osomatsu, que es un pervertido. Tenemos a Karamatsu, que es un entrometido, el cual de vez en cuando llega a ser de una forma muy dolorosa. Después tenemos a Choramatsu, el cual es el hermano antes del hermano del medio, que está en Rikimatsu. Choramatsu en sí, él es un fanático, casi un otaku, pero de las idols. Su idol favorita se llama Mia-chan. Él es en parte es un poco pervertido por parte de su hermano Oso, pero bueno, ¿qué podemos decir? Después tenemos a Ichimatsu, el cual es un chico tímido, el cual no habla con nadie, no le importa hablar ni hacer nada, pero su debilidad son los gatos. Después de eso tenemos a Yoshimatsu. ¿Sí? Yoshimatsu, el cual se trata del hermano más activo. ¿Por qué más activo? Él es un deportista, le encanta el béisbol. Además de que suele ser muy hiperactivo cada que habla, dice cosas raras. En sí, ese se podría decir que es casi el raro del Es muy hiperactivo, ¿vale? Exactamente, casi el raro del grupo. Y para finalizar tenemos a Todomatsu, al cual le dicen de cariño Toti. ¿Por qué le dicen de cariño Toti? Pues en sí son por las siglas de todo más un solo... Bueno, es algo difícil de explicar, así que se lo dejo para otra. Además de que él es muy como que quiere entrar en la sociedad. Además de que pues le gustan mucho las chicas. Incluso hay un capítulo tratando alerta de spoiler. Un capítulo en donde él trabaja en una cafetería y termina al final de todo evitando a sus hermanos solo para conquistar a dos chicas. Pero aunque a él no se le ve el interés por sus hermanos, sabemos muy bien en el fondo a él le interesa mucho a sus hermanos. Porque pues es su sangre, es su... Y pues qué podemos decir, ¿verdad? Bueno, y pues eso fue como un pequeño... No, es un resumen, más bien una presentación de personajes que son los principales. Y eso sin mencionar a los demás, ya que los demás son muy característicos. Entre ellos está Iyami, el cual pues es un señor dientón, ¿qué podemos decir? Y pobre. Y Chivita, que es un señor enano. Sí, sonará muy raro. Que lo único que le importa en la vida es el oden, el cual se trata de un platillo coreano que normalmente se sirve los días de ¿cómo se dice? En los días de invierno en Corea. Que es a base de caldo, pastel de pescado y unas cuantas especias. Bueno, eso ya. Bueno, por aquí esto fue todo de mi parte, de esta parte sobre Somatsu-san, y les dejamos con el opening, el tema del opening, y espero lo disfruten. 潜り込みチャレンジで時に corte por problemas técnicos. Mientras los vamos a dejar con otro poquito de música. Y pues... ¡regresamos! ¡Cortes comerciales! No, tampoco. ¡Cortes comerciales! Bueno. No, y en serio. Ahí va el corte. ¡Chao! Do it. Hola chicos, ahora les traemos aquí en vivo y en directo, exactamente, a nuestra madrina del, a la madrina de esta estación, nuestra patrocinadora. Es una youtuber la cual tiene un canal de historias de terror, el cual es muy bueno, se los recomiendo. Hola, buenas noches, soy la dama de la noche, youtuber de un canal de terror que se llama Relatos e Historias de Terror. Para quien guste, ahí está su canal, ahí están sus historias. ¿Alguna otra cosa que quiera promocionar? También trabajo en una radio que se llama Porteña Paranormal, es una radio argentina. Ahí cuando gusten, también los jueves, hora de México, 8 de la noche, hora de Argentina, serían 10 de la noche. Bueno, ya escucharon, espero si les llega a interesar, ahí están sus redes sociales, como tal, ella ya dijo. Y pues, en parte le agradecemos porque Terán es nuestra madrina. Gracias, gracias. Aquí voy a estar acompañándolas cuando pueda, chicas. Ay, gracias, muchas gracias. Además de que fue la motivación para no ponernos tan nerviosas. Claro, yo al principio también estaba así como que, ay, qué nervios. Cuando la primera vez que me invitaron a una estación de radio, qué nervios. De hecho, cuando yo empecé con mis videos, y empecé a subir, me daba unos nervios y decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no sé ni qué decir? Que todavía a veces me agarran los nervios, pero ahorita ya, para mí ya es más, ya tengo más de un año, casi 2 años trabajando en esto. Entonces, chicas, no se pongan nerviosas, ustedes tranquilas, como si nada, y de verdad, qué bueno que se animaron, muy buen programa, las he estado escuchando desde hace ratito. Muchas gracias, gracias. Yo sé que ustedes pueden y miren, me han dejado impresionada, tienen más seguidores que yo en la radio. Pero bueno, igual pásenle la emoción, ¿no? Sí, yo lo sé. Gracias, miren chicas, hasta nos anime es que hoy de terror, ¿no? Sí, ¿qué? Está el gore también. Ajá, el gore. De hecho es de mis favoritos, el gore. De Another, muy bueno. Yo lo mío es el terror, siempre lo he dicho, yo soy youtuber de un canal de terror, todo en la radio, en las dos estaciones de radio donde yo trabajo, es todo de terror. De hecho, mañana tengo transmisión, para quien guste seguirme, es Relatos de Terror, va a ser a las 9 de la noche, y espero ahí me sigan, así se llama la estación de radio, Relatos de Terror. Bueno, y pues esta fue nuestra representante, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, ya para seguir con nuestro programa, venimos con la siguiente canción. La cual se trata de Nippon Agao Akiya. Es una canción, yo supongo, yo que recuerde, porque sí conozco la canción, es una canción de un anime, la cual pues la verdad no recuerdo, hay que ser bien honestos, ¿no? No recuerdo. Pensando en que íbamos a hacer una estación de radio de anime y terminamos siendo un ventaneando del anime. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Pues sí, ya estamos al aire. Igual prometemos que para la siguiente vamos a tener un poco más de organización, uh-huh, ya que tuvimos muchas dificultades. Pero bueno, les dejamos con la siguiente canción. Esperemos que les agrade. Nonogi Music Fair をご覧の皆さん、私たち日本を元気にする ももクロ亭一門でございます。 Bueno, queríamos informarles que nosotros estamos ayer se desarrolló una aplicación para poder para que ustedes puedan escuchar nuestra radio y también tengan acceso a animes y a manga. Por ahorita no está en Play Store, así que estamos ahorita viendo para sacarla. Tal vez pronto, cuando empecemos a abrir nuestras redes sociales, que tal vez sería dentro de unos 2-3 días, lo cual no va a tardar mucho. Así que espero que en cuanto nosotras tengamos lo de la aplicación, pueda salir para descargarse, y así van a poder ustedes escuchar nuestra radio sin tener que sin tener problema alguno. Exactamente. Y bueno, 君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい。一人が怖い僕を蹴飛ばして、噛みついて、息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって。笑いも懸念も消えてしまう前に、今は触っていたいんだ君の心に。僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう。そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ。かさぶただらけ荒くれた日々が、削り削られ擦り切れた今が、君の言葉でよみがえる。鮮やかにも現れてく、さなぎのままで眠る魂を、食べかけのまま捨てたあの夢を、もう一度取り戻せ。僕の中で誰かが歌う、どうしようもないあの熱烈に、いつだって目を離した君が二度と悲しまないように笑う。そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろ PS サイン、転がってくストーリーを、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを。 Bueno, pues este es el segundo opening de Boku no Pico. Perdón, Boku no Hiro. De verdad me gusta mucho ese anime. Todo lo que lleva ese anime. No sé. Yo que sepa, en ese anime hay por lo menos... Yo que sepa, todo el mundo ama a uno solo. Aunque sí aman a todos los personajes, pero hay uno en especial el cual se ha vuelto muy... Literalmente hubo una explosión de fans y ships al verse lo del personaje, ¿no? Sí. Estamos hablando de Bakugo. Bakugo. Y por cierto, ¿cuál es tu ship favorito? Es el de Todoroki Bakugo. ¿Neta? No, es el de Kirishima. No. Kirishima por Bakugo. No, para mí siempre va a ser todo Deku y este y Kirinbaku. ¿Algo así, no? Kiryobakura. Sí, exacto. Y bueno, ya nada más para despedirnos. Muchas gracias por escucharnos en nuestra primera transmisión. En serio, se los agradecemos de todo corazón. Sé que apenas todos tenemos muchos errores ahorita, pero ya apenas... Estamos empezando. Exacto, apenas esto sigue y siga, vamos a... De los errores se aprende, manito. Exacto. Bueno, y pues como dijimos, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Aquí yo amo. Y... Kitani, y lo dejamos con la última canción, que es un raro. Bye. Adiós.